Ring. Yo no sé qué será lo que yo tengo, que desde que ando en amor, pensando en ti ya ni duermo, que desde que ando en amor, pensando en ti ya ni duermo. Es mi sol tu mirar tan traicionero, siempre dice que mañana, y hace mucho que yo espero, siempre dice que mañana, y hace mucho que yo espero. Sabes que mi pasión es solo para ti. El soñar te daría, paloma mía, y el corazón. Vos te robas mi calma, dueña de mi alma y de mi ilusión. Ven. Ayer ingrata juraste, por otro las olvidaste, y hoy con tu desdén me paga, por otro las olvidaste, y hoy con tu desdén me paga. Mas no olvides que yo seguiré esperando, y si vuelves algún día a reencontrarme llorando, y si vuelves algún día de encontrarme llorando. Sabes que mi pasión es solo para ti. El soñar te daría, paloma mía, y el corazón. Vos te robas mi calma, dueña de mi alma y de mi vida.